Estás en la FM Tiempo 98.5. Bajo el talán florecido, al mandolín lo guardo como un recuerdo querido. www.fmtiempo.net. Toda la música, toda la radio, todos somos uno. FM Tiempo. La tierra, tu pelo tiene la.

danza y zapateo, y de vez en cuando toca la danza de tus recuerdos. Entonces te trae la tarde la luz de unos ojos negros que prometieron volver y que lejos se perdieron. Violinista de los campos, músico humilde del cerro, como llora tu violín eternizado en el viento. Quién sabe si muchas veces tu violín no tendrá miedo de quedar solo en el campo bajo la luz del lucero. Cuando llega el carnaval, cruza montes y potreros y sale buscando fiesta con tu silbo de señuelo, con tu pochito gastado. Tu violín zapero, igual que un niño dormido, lo cuidas a tu instrumento. Violinista de los montes, músico del campo nuestro. ¿Y para qué volviste? Yo ya no te esperaba. A llorar los recuerdos que hace tiempo dejaste, a revivir los sueños, a ilusionar mi alma. Yo busqué otros caminos y todos me llevaban a recordarte siempre, pero tú ya no estabas. Me hacía la idea que ya te había perdido y que habías encontrado felicidad y calma. Luché para olvidarte y hasta podría decirte que ya no tengo espinas en el alma, que tampoco hay rencores, que estoy vacío por dentro, que me va a costar mucho volver a enamorarme, que ya casi no sueño en las noches de luna, porque el más lindo sueño tú ya me lo quitaste. Te he dado de mi vida todo lo que quedaba. Te di mi corazón, mi amor y mi nostalgia. Ya desocó el otoño el árbol de mi vida. Y de mi corazón casi no queda nada. No hay lugar para dos. El espacio es pequeño. Porque aunque esté vacío apenas si me alcanza y le tengo prohibido que vuelva a enamorarse. Que por ahí flaquea y quiere hacerme trampas, entonces le recuerdo que la última vez casi me deja solo. Ya no tenía más fuerzas, y hubo que luchar mucho para curar el alma. Tal vez un día de estos, cuando se rompa el viento y la brisa me traiga rumores de nostalgia, a este lírico y loco corazón enfermo lo hará temblar de miedo, lo hará temblar de miedo el verdadero amor.